callaron. Unos hombres disgustados quedaron disparando sus pistolas, matándome a mi palomo. Yo herido me les fugué de la boca.